las máquinas ya lo dominan todo, o casi. Y vivimos obnubilados frente a una computadora. Las relaciones humanas se han enfriado y el amor y la amistad son tan solo escombros perdidos de tiempos remotos. Y la gente corre y vos corres y yo corro hacia donde no importa, porque parece ser que lo verdaderamente importante es correr. Que el auto, la casa, las vacaciones, el colegio, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que nos quita la paz. Y entonces la civilización es esto que ves, es lo que el hombre le ha hecho al hombre. Son estas miserias en las que nos hemos convertido.